Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires, en la Avenida Corrientes, 1283. Uh-huh. Este programa se hace con público presente. La entrada es libre y gratuita. Y el lunes lo haremos a las 20 horas. Los esperamos a esa hora aquí. Hablaremos ahora de los Alóadas. Uh-huh. Los Alóadas eran dos muchachones, hijos de Ifimedea. Ifimedea era una señorita que estaba enamorada de Posidón, el uh-huh. dios del mar. Entonces, para provocarlo, se paseaba todas las mañanas a la orilla del mar y se arrojaba sobre los pechos agua. Se agachaba, tomaba un poco de agua en el cuenco de las manos y se la arrojaba sobre sus pechos y luego enarcaba las cejas mirando para el lado del mar. Esto se lo agrego. Ah, me parecía. Ya me parecía conocerla. Pero para hacer más patente la provocación. Por otra parte, estaba casada con un señor llamado Aloeo, que era el marido formal. Claro. Ahora bien, un día Posidón, que no era de madera, emergió de las aguas y poseyó a esta muchacha. Vamos a decir, tsunami. De ahí en... El caso es que nacieron dos chicos, Efialtes y Oto, que tenían un padre humano, que era Aloeo, y otro divino, que era Posidón. Ahora bien, estos muchachos eran muy, muy grandotes, pero muy grandotes. Incluso se había dicho que por cada año iban a crecer 6 pies de alto y 2 de ancho. Eran gigantes. Uh-huh. Y un día la Madre Tierra, que siempre andaba con ganas de desposeer a los dioses del Olimpo, sí, sí, ¿eh?, y restituir los antiguos órdenes uh-huh. en donde gobernaban los... Primero los dioses antiguos, como ella misma, uh-huh. o si no titanes, qué sé yo. Uh-huh. Bueno, entonces los aconsejó y le calentó la cabeza para que fueran, aprovechando su gigantesco tamaño, uh-huh. a desterrar a los olímpicos para gobernar ellos. Bueno, y así lo hicieron estos tipos. Dice, vamos, vamos. Primero atraparon al rey Ares en su casa de campo en Tracia, y después de atarle las manos y los pies, lo encerraron en un cofre de bronce. Luego tomaron el enorme monte que se llama Pelión y lo colocaron encima de otra montaña, el monte Osa. ¿Para qué? Para ganar altura y poder tirar rocas sobre el Olimpo. Ajá. ¡Qué extraordinaria estrategia! Así poner cualquiera. Una montaña sobre otra para emparejar una más alta. Impresionante. Mientras hacían estas tareas, el mayor, cuyo nombre ya se ha dicho era Efialtes, aunque no se ha dicho que era el mayor, uh-huh. dijo, me casaré con la reina Hera, con nada la menos que la mujer del príncipe de los dioses. Uh-huh. Y yo me casaré con Artemis, se jactó Oto, el menor. Casarse con Artemis era más difícil todavía que casarse con Hera, porque era una diosa que despreciaba el amor, uh-huh. y en cambio la diosa de sí, la sí. caza y de la castidad. Sí, sí, sí, Apolínea, curiosamente, ¿no? Claro, la hermana de Apolo, uh-huh. la hermana de Apolo. Justamente Apolo la llamó aparte, Artemis, y le dijo, solo tú puedes salvarlo. ¿Cómo? Prométele a Otto que te vas a casar con él. Uh-huh. Y entonces Artemis dijo, bueno, yo preferiría morir antes que casarme. Y Apolo le dijo, no hace falta que cumplas la promesa. Dice, puedes fácilmente enviar a estos chicos al Tártaro y deshacerte de ellos. Vas a ver, haz lo que te digo. Sin embargo, dijo Artemis, y era verdad, la diosa Hera ha profetizado que ningún dios ni ningún mortal puede matar a los hermanos, podrá matar a los hermanos. Repito la profecía, ningún dios y ningún mortal podrá matar a los hermanos. Y Apolo dijo algo extraordinario que les pido que anoten. Dice, tal vez, dijo, pero en cada profecía hay una trampa. Uh-huh. Y esto es verdad. De modo que Artemis prometió reunirse con Otto en la isla de Naxos, la isla redonda, sí, señor, y casarse allí con él. Ahora el hermano se puso un poco celoso, Fialte, ¿no? Porque vino Hermes a traer el recado de Artemis. Sí. Ya se sabe que Hermes es el correveidil, el mensajero. Con alitas en las patas, además, como para nada ligero. Llegó ese telegrama para Otto. Y Fialte se puso celoso. ¿Y por qué? Dice, ¿no hay un telegrama de Hera para mí también? No, dice. No, dice, no es posible que no me prefiera a mí antes que a Zeus. Yo soy mucho más fuerte que él. Puede que seas más fuerte, gritó Otto, pero tú eres feo. Bueno, y empezaron a pelearse, qué sé yo, ¿no? Bueno, dice, yo soy el mejor, dice, cuando llegue el momento me casaré con ella, en lugar de hacerlo con Hera. Me voy a casar con Artemis, por haber dicho que yo soy feo. No, dice el otro, Artemis es para mí. Además, ella sabe que soy mucho mejor arquero que tú. Mentiroso, dice, demuéstramelo. Y entonces, mientras estaban discutiendo, la propia Artemis, disfrazada de una de sus propias siervas, corrió entre los dos. Los gigantes tomaron sus armas y decidieron ver a ver quién cazaba a la sierva. Otto disparó desde la izquierda y Efialtes desde la derecha. Pero Artemis fue a tal velocidad que los dos fallaron el tiro y seguidamente cayeron muertos, cada uno con la flecha del otro, atravesándole la cabeza. Ningún dios podía matarlo, y ningún mortal, pero se habían dado muerte ellos mismos. Qué bárbaro. Ahora, qué curioso, Ifimedea estaba con otra hija que tenía, que se llamaba Pancratia, de una gran belleza, y fueron raptadas Ifimedea y Pancratia por dos piratas acerca de cuyos nombres se dijiste. Y en determinado momento los dos piratas discutieron entre ellos por cuestiones sin importancia, sí, sí, y se mataron mutuamente. Así que hay aquí dos parejas de hombres que se eliminan y se matan los dos. O sea, no es que uno mata al otro. Tanto Efialtes y Otto como estos dos piratas murieron peleando compitiendo. Es una estructura clásica, como vemos ahí, se repetirá mucho más después, ¿no? Bueno, la Madre Tierra, cuando vio que la cosa había terminado mal, tan mal que se habían muerto, hizo un último intento por deshacerse de los olímpicos. Creó a Tifón, el mayor monstruo jamás visto. Tenía la cabeza de asno, con orejas que tocaban las estrellas, alas que oscurecían el cielo, y una masa de serpientes enroscadas en lugar de piernas. Tifón aterrorizó hasta tal punto a los olímpicos que todos salieron rajando, huyeron a Egipto. Zeus se disfrazó de carnero, Hera de vaca, Apolo de cuervo, Posidón de caballo, Artemis de gato montés, Ares de jabalí. Ares había sido rescatado por Hermes, creo, de aquella trapisonda, aquella cosa metálica donde lo habían encerrado, atado de pies y manos, los Efialtes y Otto. Bueno, Hermes se disfrazó de grulla. Solo Atenea se negó a moverse y llamó cobarde a Zeus y declaró avergonzada que le daba pena ver cómo su padre, después de todo se hizo su padre, huía como miserable. Zeus se sonrojó, volvió a adoptar su forma habitual y arrojó un rayo contra Tifón. Este rayo lo hirió en el hombro. Con un grito de dolor, ¡ay!, Tifón agarró a Zeus y lo golpeó hasta dejarlo amoratado. Le arrancó los tendones de los pies y de las manos. para dejarlo indefenso, y los dejó al cuidado de un monstruo hembra llamado Delfín. Ajá. Si fuera francés. Sí, claro. Era Delfine nomás. Tifón pidió entonces a las parcas que le dieran una medicina porque el hombro que Zeus le había golpeado todavía le dolía. Las parcas, sin decir nada, le dieron, ya se sabe cómo son de parcas, le dieron unas manzanas y continuaron hilando. Tifón mascó la fruta con sus enormes dientes, pero las parcas lo habían engañado. Le habían dado las manzanas de la muerte y Tifón se sintió más y más débil a medida que el veneno iba haciendo su efecto. Hermes, Apolo y Pan visitaron la cueva de Delfine por la noche, aquella que tenía consigo los tendones de Zeus. De pronto, Pan dio un grito horrible de los que solía pegar él, un grito que causaba miedo, un miedo que se llamaba pánico. Y Delfine, el monstruo, casi se muere del susto. Entonces Hermes entró sin ser visto, robó los tendones de abajo de la cama de Delfine y los colocó en los pies y en las manos de Zeus. Seguidamente Apolo procedió a matar con una flecha a Delfine y Zeus arrojó grandes cantidades de rayos contra el débil Tifón y finalmente le metió una roca sobre él. Esta roca es ahora, queridos amigos, el monte Etna en Sicilia. De vez en cuando, el aliento ardiente de Tifón sube con fuerza por el cráter, sacando humo, lava y piedra pómez, y provocando la alarma de todos los servicios meteorológicos. Mientras tanto, en el infierno, los hijos de Ifimedea fueron castigados también. Hoy en día están atados a una enorme roca con serpiente. No hay cosa más fea. Ay, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es todo lo que quería decir acerca de estos dos muchachos grandotes que crecían a razón de 2 metros. De 2 metros por año. A lo alto y a lo ancho en forma proporcional. Sí. Bien. No sé. Asimov tiene un excelente ensayo en donde se demuestra que un crecimiento tal no se puede soportar. Claro, claro. No es posible. Totalmente. Bueno, muy bien. A ver, Alejandro, creo que pese a lo sintética de la historia, contiene dos líneas con grandes enseñanzas. Usted mismo dijo una frase que es igual a una profecía, porque en cada profecía hay una trampa. En realidad tiene como respuesta, claro, la trampa es la misma profecía. Allí donde alguien quiere que una fuerza cualquiera, una sibila o un oráculo, le sople qué es lo que viene en vez de hacerse cargo de su propio destino y modificarlo. Esa es la trampa. Esa es la trampa. Y esa es una trampa que todos sabemos cómo termina. No importa tanto esto de no serán matados ni por hombres ni por dioses o un gran imperio caerá. La trampa ya empieza cuando uno recurre al oráculo, y ahí tenemos varios ejemplos de la historia que usted contó aquí alguna vez, un tipo que llega a un puerto y se pierde en profecías. Del otro lado, tenemos aparentemente una historia de rebeliones, y a un observador humano, las rebeliones le generan cierta simpatía porque se supone que el que es rebelde es que está reaccionando ante una injusticia. Pues no, tenemos dos clases de rebeliones también aquí. Una es aquella que se hace en nombre de reparar las injusticias. En general, me permitiría decir incluso entre dioses en nombre del pueblo, en nombre de aquellos que no han sido, que se les ha permitido algún privilegio. Esta es en nombre del viejo orden. Claro, exactamente. Entonces no es una rebelión, no es una revolución, exactamente. Y en ese sentido, cuando se arman estas historias, suele ocurrir que los protagonistas centrales no son más que pequeños títeres en las manos de un conspirador, en este caso la diosa ambiciosa que manda a los dos grandotes para cumplir con esas cosas. Y justamente en esos casos las víctimas son nada más que una especie de tropiezo para el conspirador que siempre va a seguir acechando por allí en nombre de rebeliones que no son más que el retorno al viejo orden, y ojo con esas cosas. El problema está igual que en lo de las profecías, porque digamos, las ropas, las riquezas, los palacios a los que se aferran este tipo de miserables personajes son irreales en otro sentido. No son reales porque no son legítimos, son ilegítimos. Y en realidad lo que le pasa a estas personas es que desde el comienzo, una vez que entran en la conspiración, ya están fuera de sí. Esto es, no son aquellos que pudieron ser, poco o mucho, sino aquellos que piden, preguntan a los oráculos por el destino, se creen que esas cosas que han usurpado les pertenecen, y en realidad solo andan absolutamente fuera de sí mismos, porque cuando uno no está allí a lo que pertenece, digo, en el medio de esa esencia, ese es el peor de las echadas que uno puede soportar. Ese es el desalojo. Y el desalojo es la milonga que va a cantar a continuación Edmundo Rivero, compuesta en atención a estos intentos de desalojo de la madre tierra, de los viejos dioses, de Crono, aquel que se comía a sus hijos, etcétera, que habían sido dejados cesantes. Adelante, don Edmundo Rivero. Juzgao con el aviso, me la dio por la cabeza, nunca esperé tal sorpresa, mi suerte ingrata no quiso. Feliz en un entrepiso yo me encontraba confiado, al ver siempre al encargado saludar con alegría, pero hoy vino buenos días al encontrarme me ha dado. Al rato vi mi moblaje enfilado por la escalera, la guitarra, la fiambrera, el colchón viejo y el traje, y después todo el menaje dentro de la mesa IPF y un elástico de fleje que dicen es de Turquía y que heredé de una tía que se murió en Cruz del Eje. Apenas de 3 años, ya le goza picardía. Qué suerte la vida mía, siempre, siempre desengaño. Los ojos de los extraños relampagueaban de gozo y el vigilante curioso dijo, mostrando los dientes, ¿qué va a decir la de enfrente al ver su mueble lujoso? Vereda marchitas, mis pobres cosas quedaron. Yo sé bien que se nublaron tus ojitos, vecinita. Lo que me apena y me agita es que por ser angelito, aquel dorado marquito que siempre me acompaña, el changador me ha afanao con tu estampa, che Carlito. Era Edmundo Rivero, en La Venganza Será Terrible, el desalojo.